Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Devis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Primero me presento, otra vez soy Rod Lake y estamos acá también con nuestro co-conductor Ryu Sakai, que también, como dije la anterior vez, ya regresó de vacaciones. Mario, se supone la próxima semana ya debe unirse de nuevo al staff, y María Ángela también está ocupada esta semana, entonces, bueno, también va a saludarlos Ryu en este momento. Qué tal gente? Acá Ríos, acá en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Acá vamos a tener hoy día un programa muy... muy qué, Rodley, muy... Demasiadamente Doble. Vamos a meter terror hoy día con el tema, vamos a meter terror. Ahí está. Bueno, estamos justamente hoy día con una banda que yo quería entrevistar desde la temporada pasada, pero ya no hubo el chance. Estamos con la gente de Panther Black y Compañía. Una banda arequipeña de trayectoria larga, digamos, y muy, muy, muy, muy rockera. Un sonido que no escuchaba incluso en bandas actuales, la verdad. Y estamos con ellos y también con alguien que retorna al programa después de la temporada pasada. Estamos con Mr. Hades, que nos acompaña esta vez después de que Neo estuvo para el programa del Día de los Enamorados, así discutiendo chicos contra chicas. Entonces aquí ya me había pedido que tornar, porque tenía que ponerse a la par con cantidad de certificados con Neo. Ahí está. Entonces, bueno, para la gente que de todas formas no conozca a Panther Black y compañía, la gente de afuera, están compuestos por tres personas: por Harber Mendoza en primera guitarra y voz, por Pedro Requena alias Nico en bajo y coro, Otmar Mendoza alias Michi en batería y coros también. Tienen un disco que es La Nave del Placer, que tiene canciones como Te Amo, La Fuerza del Amor, La Nave del Placer, La Partida y Una Noche Más. Más o menos la descripción que tenemos del grupo es: el primer grupo rockero que sale en los escenarios tocando sus propios temas en Arequipa y en el sur del Perú. Y después de una separación prolongada de 15 años, Panther Black y compañía retorna, y que viva el rock and roll. Es una descripción bastante, bastante modesta, bastante resumida, pero también otro dato es que al menos lo tengo como fecha de nacimiento, el primero de mayo de 1987. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar de esta pequeña teoría que tenemos sobre ellos, vamos a pasar que ellos se presenten y también que puedan describir ya así más ampliamente qué es Panther Black y compañía. Mira, hermano, Panther Black en realidad es de muchos años más atrás, seguro. Ya hablo de los 84, 83, más. O sea, desde ese entonces ya nosotros hacíamos música y propia. Hasta el 85 ya, donde dije, ya llegué al límite de la invitación, dije, no pasa nada, hacer covers para mí, ¿no? Ahora sigo pensando así. Y me da mucho gusto que ahora hay muchas bandas nuevas que empiezan haciendo temas propios, eso es muy bonito. Eso es un gran cambio. Como te digo, nosotros hemos empezado muchísimos años atrás, 83 más o menos, pero oficialmente 85, 86. Diría que muchas veces podrías dar de punto de inicio una banda cuando ya comienza a tener material propio. Ese puede también a veces ser un criterio. Una banda nace cuando nace con ya sus propios temas. Así es. El resto es cuento. Ahí está. Justamente, sí, siempre en general, lo que se puede hablar en el programa, promovemos que la gente haga su propia música. O sea, eso de que los covers es lo que pega, que la gente no quiere solamente lo conocido. Está para cuando comienzas para que aprendas a tocar bien tu instrumento, que te integres con la banda, pero hay que crear. Es como un artista que solo pinta pinturas pues conocidas, no sé, y no hace una propia. Claro, y lo peor es que lo copian tan bonito que ni siquiera le ponen esencia. No le ponen nada. No es un sonido propio, estás imitando nada más. Claro, o sea, ahí te vas quedando. Uh-huh. Te vas quedando. Definitivamente el grupo y la gente se va a quedar. No, pero gracias a Dios nosotros siempre hemos estado con esa vaina, con ese gusano de la creatividad, y seguimos, ese gusano ha crecido más, el gusano. Hasta se hizo, y se metió en capullo. Ya. Es un gusanón ahora. Un gusano demasiadamente el doble. Un gusano muy grande. Pues a ver, para que sigan presentando. Bueno, amigos, a todos los amigos oyentes de Panorama, un saludo muy especial de la banda PBC. PBC es Panterolaje y Compañía, resumido. Y también PBC es todas las interpretaciones que le pueden dar. Ese es PBC. Excelente. Entonces, el último integrante también, así que... Bueno, un saludo a todos los amigos de Radio Panorama. Sí. En especial a los muchachos acá de... Demasiadamente el doble. Bueno, acá estamos que para... Bueno, para contarles algo de nuestro grupo, ¿no? Que estamos en vigencia, como él dice todavía, ¿no? Y con muchas ganas de tocar y llegar a ustedes con nuestra música, ¿no? La música del grupo, ¿no? Justamente en los últimos años ha habido esa tendencia de que buenas bandas que ya se habían separado de pronto renacen, como son The Cure, como es... Bueno, no se reunió del todo, digamos, Soda Stereo, que solamente se reunió para hacer un último tour, pero hay un montón de bandas que sí, o sea, se habían separado, pero de pronto regresan y digamos que le dan, a veces le dan cátedra a las que están tambaleando por este tiempo. Sí, puede ser el caso, ¿no? Nosotros nos preocupamos siempre de lo musical y también de la escena, ¿no? En sí, ¿no? De la rock and roll, ¿no? No sé si ustedes nos han visto en vivo, no sé si alguna vez. Bueno, no los he visto en vivo, pero sí he visto videos de ustedes, muy, muy paja. Sí, pero como quien dice, en vivo... En vivo siempre es la escena, la esencia, aunque también depende del tipo, depende de qué banda. Hay bandas que son solo estudio, hay esas notas que son medio creadas como medio artificialmente, muy producidas. No. En estudio la hacen y en vivo no ponen. Y como decíamos también, es gente que toca y no se mueve, que pareciera que no tiene alma. Pero sí, como en el caso de ustedes, hay bandas que te impacta aún más en vivo. Que ahí está la esencia más fuerte del grupo. Claro. No, y eso nos preocupa bastante a nosotros, ¿no? Solo musical, también lo que podemos hacer en el escenario, ¿no? Se supone en general, esa es la esencia del rock. O sea, el rock es también la fuerza en el escenario. Es también el espectáculo que da. Bueno, entonces pasamos al último invitado también que va a saludar de nuevo a la gente. ¿Qué tal, gente del equipo? Mister A es en una edición de demasiadamente doble. Estamos aquí con la gente de Panther Blood. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de verlos en vivo en la quinta edición de Onda Volcánica, que fue Chávez de la Rosa, y para qué, muy bien, muy buena performance que presentan los equipos maestros, y es más, se movían así a la par con bandas como, por ejemplo, Distorsión, que le metió potencia a su tocada, pero ellos igualito, le metieron toda la potencia, a pesar de la edad que tienen, son chibolos todavía en el escenario. Y aquí pues el maestro, el vocalista, pues se rayó en el suelo con la guitarra estaba que le daba duro, ¿eh? No sé si se acuerda, ¿eh? Sí, impactó, bastante impactó con el público, ¿no? Porque pensó, bueno, hay gente que piensa, no, pues ya están tibios, ¿qué van a hacer? Pero no, los dejaron con la boca cerrada. Es que, un artista a veces sencillamente muta en el escenario, o sea, digamos justamente como usted, que ahora digamos lo veo más tranquilo que dejados en la entrevista, y sí he visto bandas de gente que sin las entrevistas, o sea, personalmente tranquilos, pero suben al escenario, ponen un pie y estallan, o sea, no lo reconoces y ese es como que esa es la virtud de un artista, pues. Poder dar al público cuando se necesita, sí, el toque. Bueno, como decíamos, no habíamos todavía presentado. El tema de este programa es Halloween. Justamente como habíamos estado tratando la vez pasada sobre disfraces, por lo que era carnavales, fiesta y todo eso. Entonces queríamos regresar al desenfreno un poco de esta fiesta esta vez. Y bueno, primero una pequeña base de más o menos de dónde viene esto de Halloween. Bueno, Halloween o Noche de Brujas es fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos, de ahí salió la onda más fuerte. Es la noche del 31 de octubre. Tiene origen en una festividad celta llamada el Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Es que entre ambas. Los inmigrantes irlandeses fueron los que transmitieron estas versiones de la tradición América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa de 1840 aproximadamente. Esta palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve, que es víspera de todos los santos. Es justamente el día siguiente que ya lo puso la Iglesia Católica. Y se celebra en general en los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Y bueno, principalmente es por la fuerza expansiva de la cultura de Estados Unidos que ha logrado que esto se popularice en otros sitios. Y bueno, el día principalmente se asocia con los colores naranja y negro y está fuertemente ligado a símbolos como Jack-o'-lantern, que es esa calabaza con luz dentro. Y también las actividades típicas de esta fecha son el famoso truco-trato, las fiestas de disfraces, además de hogueras, visitas a casas embrujadas, bromas y ver películas de terror y leer historias de miedo. Entonces, ¿cuál es más o menos ustedes han llegado a celebrar el Halloween tradicional que plantean acá? Con disfraces y con caramelos y todo. En el nido, solo cuando iba a recibir a mis hijas. Te diré que... Mira, antes no se sentía como ahora. Ahora sí, esta fiesta sí es conversa. Es extremadamente comercial. Sí. Mira, te diré hace 15, 20 años, no pasaba nada. No se sentía. En ese tiempo era la música criolla. La música criolla. Tampoco se festejaba eso. ¿Tampoco? Solo creo en peñas nomás, ¿no? Sí, en peñas, pero ahora sí tiene mucha fuerza. O sea, parece como si cuando el Halloween comenzó a agarrar fuerza, parece que la fiesta de la canción criolla no se quiso quedar atrás y también agarró fuerza. Si no, no hubiera agarrado fuerza ninguna de las dos. Claro, porque yo pienso que como dices, no, eso siempre ha estado ahí, siempre. Eso de Halloween me parece que siempre ha estado ahí con fuerza, no, pero no había como las cosas que tienen ahora. Los niños ahora van en la calle, disfrazados, van a las tiendas, les dan caramelos. ¿Alguien les da dulce? Sí, ahora sí, desde hace unos 5 años. Hace unos 5 o 6 años están acostumbrando a que la gente pase por ahí los chibolos y dan su caramelito. Pero más, pues estamos hablando, mira, yo tengo, mira, cuando mi hijo mejor tiene 16, sí, pues, eran unos 13, como 14 años, ¿no? Pero, cuando, como les decía, ¿no? Cuando mi hijo estaba en el nido, yo iba y hacía en el jalo, y los 3 años estaban en el nido, y siempre festejaban eso, ¿no? igualito, caramelos y todo. Como, como digamos lo que se describe acá, que en general la tradición, la base actual de la tradición viene de Estados Unidos, y que probablemente ya por los medios y por todo, esta influencia es más fuerte cada vez más en este tiempo. Entonces, fácil la influencia no había llegado tan fuerte hace ciertos años, pero últimamente que tenemos muchas costumbres importadas y todo eso, y con, en general lo que se logra imponer a veces modas foráneas. Entonces, por eso fácil ahora tiene más fuerza. Y en general muchos eventos, o sea, cada vez toman más fuerza. Tal vez algunos pierden cierta esencia, como nos quejábamos también de Navidad. Pero digamos toda la imagen, que los adornos, que los regalos y todo eso, cobra más fuerza comercial, y es con lo que al menos la gente lo ve en apariencia, pues. Claro, porque ahora el que menos está haciendo lo que es Halloween, ¿no? De repente se disfraza o decora la casa, o de repente tiene negocio y lo decora para que también pasen los chiquillos, ¿no? Y se sientan un poquito más identificados por ahí, a gusto con el lugar. De repente un internet, por ejemplo, lo tiene que adornar para que los chiquillos también estén ahí un poquito ya pegados a eso, ¿no? Se queden maravillados y se queden un rato. Y ahora se está estirando a que todos les den caramelos, ¿no? Van las mamás con los chiquitos y pasan por los negocios. También un panorámico están haciendo eso ya. Pasan por los negocios y les regalan caramelos, ¿no? Y antes no se daba eso, pues. No. Yo en los últimos años, dos, tres años, que sí he pasado más o menos por no sé, San Camilo, más o menos esa zona, en un 31 de la noche, he visto a chiquitos así justo disfrazados, así con de la mano con sus papás, con alguien, así dando vueltas. Claro, y eso no se mira antes, ¿sí? Entonces ya como que ya está agarrando, ya ha agarrado más fuerza, pero yo diría que pues se puede dividir casi claramente en dos diferentes fiestas, depende para quién. La fiesta de los chiquitos hasta, ¿cuánto será? Pues 13 años, algo así, antes de que salgan a fiestas de fiestas de adolescentes. Claro, o sea, 11. Antes de las fiestas de adolescentes, todos los chiquitos tienen una tradición, que es la de pedir, o sea, relacionas más con caramelos y con las calabazas y los fantasmas, todo eso. En cambio, ya a partir de los adolescentes, 14 para arriba. 14 para arriba, claro. ya tienes, sí, o sea, hay que ser honestos. Es ir a tomarse un trago. Disfraces más baile más algo de alcohol, por ejemplo. Mujeres. Disfraces. No, por eso eso me iba con, a eso iba con disfraces. No necesariamente claro. Que tú te disfrazas, que ves claro. Disfraces. Claro. Entonces, diría que probablemente hay esos dos grupos marcados. Los, sí. los que lo ven con la ilusión de chiquitos, y los que lo ven con las hormonas adolescentes. Ahí está. No, a partir claro. De ahí. Tú lo tienes, sí. La última vez me motiva a tus hormonas. Mi compañero se puso un condón completo. ¿Cómo? ¿Qué sé? Se creía Cuco. Se creía Cuco. ¿Quién se creía Cuco? Ay, ya pasó. Así, bueno, vamos a pasar a una primera canción de la gente de Panther Black. ¿Alguna en especial que ustedes quieran que pongamos? La nave de placer. La nave de placer, justamente, que es la canción que da nombre al disco. Bueno, pero no sin antes agradecer a la gente que hace esto posible. Hablamos de Pacífico Motor, que importan para lo que necesitas todo tipo de vehículos, deportivos, pick-ups, SUVs, motos, autos, maquinaria incluso. Pueden llegar a ahorrarte hasta $5,000. Ellos te dan asesoría, te consiguen las partes. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita, que tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Tienen habitaciones simples, dobles, matrimoniales, familiares. Tienen los mejores precios y promociones. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo, por si ya aprovechen los últimos días de playa. También el Spa Salón Davis, Gotitas de Belleza, que tienen alta peluquería, arreglos para novias, tienen laseados, tienen tratamientos faciales, pedicure, manicure, todo lo que ustedes necesiten, eventos, 15 años. Los se pueden encontrar en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, en la tienda H8 en el segundo piso. Y pueden hacer reservas al 22-55-85. También la gente de Jora Films, con los que estamos, que hacen producción audiovisual para todo tipo de eventos, hacen iluminación, edición. Los encuentran al 959-12-98-85. 8-4, son justo con los quienes estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. También queremos agradecer también a la gente de Cola Escocesa, que la encuentran en sus versiones, la clásica, la light, y también Arequipa Dry, que justamente estamos tomando hoy día. Y también un nuevo producto, tenemos Coca Max, es una bebida energizante, es a base de coca, es natural, es muy buena, es justamente un producto que recién se está lanzando al mercado, entonces por eso queremos que lo puedan probar, está muy bueno, y ya probé los efectos energizantes hace un par de días que me hicieron llegar, viene, pone. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera canción de la gente de Panther Black. Esta canción se llama La Nave del Placer. Encanto de pasión, porque tú eres mi día.